São Paulo e a Blanquite de Sousa. Carlito matando a capa da Barcelona. Volca toma e temos que mais. A bandana que abrimos teme, ele matou na Paulo. Zamambu, é notícia na Tana Tonto. Colete mais. Tá como Susu, canela ali na cama. Olha lá como está na Cai. Toma lá, cana, cai, cala. Paulo de Sousa. Carlito, sim. Jeff Bala, Boyoka. So kina vole na pizza ni na mai, bado bine boku pamusa naite. Toka mwana papa kamisa na mola ni na tiba ya kola kisa mashimise. Masala mbaba kese la ya bakele na mo, kango mwansu sweza na vale ya meki. Ato mena ketonda na vila kabasi, kito kukasi na soba kumabapa. Kotui, kilo kwasa netonda na vali na vali. Papa siya bolimo na kimi.